presenta haciendo las cosas diferentes. Estilo para un amigo Beto y todo Santa Fe. Baile cumbia, dale, dale. Yo sigo solo aquí, no puedo yo dejar de amarte. No sé por qué, no sé por qué aún te quiero. Atiende por favor, si sabes que yo soy de nuevo. Maldito hechizo, si me hiciste un maldito yo. Porque aún te quiero y sé que me engañaste. Santiago, Tucumán.